Vamos a escuchar una coplita. Vamos a escuchar una coplita que yo creo que a un señor pelado le hubiera encantado ver esta fusión. Micaela Chauque.